Para ella son alrededor de 1,500. A ella ya le llevamos el pago, ¿eh? A ellas acabamos de hacer un censo el día pasado, donde las estábamos incorporando precisamente, y ahorita ya a ella ya se les lleva su pago, ya les vamos a pagar. Uh-huh. Vamos a acudir como lo hacemos en los casos anteriores, como lo hemos hecho cuando llevamos las órdenes de pago a los adultos mayores o personas con discapacidad, que acudimos a las comunidades a pagarles. Vamos a hacer lo mismo y lo vamos a programar. Por eso es que les pedimos que estén pues muy atentos también a los llamados que estemos haciendo, porque es muy común, Ramón, que a pesar de que tenemos el número de teléfono que nos lo acaban de proporcionar, cuando les marcamos no nos contestan, porque uh-huh. nos dicen que son que no contestan llamados de teléfonos desconocidos. Es importante aclararles que le vamos a marcar de un celular, y puede ser de cualquiera de los celulares de los que trabajan en la Secretaría del Bienestar. Uh-huh. Entonces, pues no te puedo decir, le van a marcar de este número. Y le van a marcar de diferentes números, es probable, pero se van a identificar siempre. Le van a decir que le están hablando de la Secretaría del Bienestar y los están invitando a que acudan a recibir ya sea su tarjeta o a recibir su pago. También es importante aclarar, Ramón, que no les pedimos absolutamente ningún dato, únicamente preguntamos, ¿es usted Martín Preciado? Sí, soy Martín Preciado. Ah, bueno, le estamos invitando que acuda tal día, tal hora, a recibir su pago, necesita llevar eso. Uh-huh. Pero no les pedimos ningún dato, no les pedimos ningún dinero, no se cobra, no hay nadie que les vaya a decir que les va a cobrar por hacerle el trámite más rápido, eso no es cierto. Todos los trámites son iguales, todos los trámites son gratuitos, no se cobra ninguna comisión, tampoco nadie le va a pedir que porque le van a pagar, le tiene que dar un dinero, todo es gratuito.